Decenas de estudiantes salen cada año de Ubrique camino de la universidad en la búsqueda de su futuro laboral. Muchos de ellos, muchos de esos jóvenes, están logrando ver ya el fruto de esa formación a través de empleos de gran cualificación en los que además siguen formándose. En esta ocasión, hoy el personaje se hace eco de uno de esos casos, de jóvenes ubriqueños que en silencio están dando importantes pasos lejos de su localidad natal. Hoy en realidad no salimos de nuestro país, aunque sí hablaremos con alguien que desde Barcelona, como residencia, participa de encargos profesionales como ingeniero en distintos puntos de Europa. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an old... Todo ello sin descuidar además su gran afición, que es mucho más que eso, siendo otra de sus vertientes profesionales como fotógrafo freelance, que le han permitido ya exponer, por ejemplo, en distintos puntos como Cuba o México. Damos ya la bienvenida a Manuel Villanueva Rodríguez. Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos. Un currículum envidiable, ahora lo iremos viendo, a pesar de ser aún muy joven. Porque ¿qué edad tiene, Manuel? Acabo de cumplir 28 años. Y lo cierto es que, como vamos a comprobar enseguida, una trayectoria laboral ya que te ha llevado a un buen número de países. A esa edad veo por aquí que has sido responsable de proyectos en distintos países por valor de millones de euros. Sí, bueno, la verdad que desde bien joven he intentado intercalar lo que es la experiencia laboral y digamos lo que son los estudios y al final, bueno, la posición que tengo actualmente pues me permite, estoy como project manager de varios proyectos europeos y sí, la verdad que en algunos de los casos sí que supera el millón de euros. Ahora iremos con todo ello, pero vamos al principio. Cuéntanos tu formación. ¿Qué estudiaste para tomar el camino que finalmente has tomado? Bueno, yo empecé bien cerca, en Sevilla, haciendo lo que es ingeniería de edificación, que era la anterior titulación de arquitectura técnica, y fue la primera promoción que tuvo la opción de grado. Y posteriormente, en cuanto salí, pues vi que, bueno, como estaba el panorama, que estaba en plena crisis y no había salidas laborales, ya no solo en Andalucía, sino prácticamente en España. Entonces tomé la decisión de alargarlo un poco y hice el proyecto final de carrera en Bélgica y prácticas de empresa. Entonces, bueno, desde el 2010 creo que es, pues ya estuve, me formé en el extranjero, haciendo idiomas, francés en este caso, y con la mira un poco en seguir creciendo un poco el currículum desde el punto de vista académico para tener un poco más de posibilidades laborales después. Fue entonces cuando realmente, ¿no? Sales de Ubrique, digo, en ese inicio de la formación, y la verdad es que a partir de entonces ya has parado poco, imagino, en nuestra localidad, Sevilla, como nos comentaba al principio, pero después Lieja, en Bélgica, Valencia, Santiago de Cuba, Barcelona, Londres, lejos de Ubrique en diferentes puntos, ¿no? Sí, una vez ya que empecé a darme cuenta que al final el currículum se tendría que hacer en diferentes puntos y también intenté darle yo la salida que yo quería a mi carrera profesional, pues bueno, decidí después cuando terminé en Bélgica, decidí hacer un máster en gestión de la construcción en la Politécnica de Valencia. Allí me dieron una beca precisamente de excelencia para terminar la tesis del máster en Cuba y estuve un periodo de 6 meses. También coincidiendo con esta beca en Cuba fue un poco con toda la iniciativa que yo tenía de la fotografía cuando me propusieron que hiciera un par de exposiciones y tal. Entonces un poco a partir de ese punto ya he ido un poco solapando lo que es la fotografía con mi experiencia laboral. Y muy importante, después le pediré a Manuel que nos dé unos consejos a las personas jóvenes que nos estén escuchando, estudiantes que estén buscando salida laboral, estén estudiando ahora mismo y piensen en el futuro. Pero a bote pronto, destacar que es subrayable el hecho de que siempre en esas distintas etapas que nos has comentado has intentado aprovechar cada estancia para simultanear formación con lo que era la experiencia laboral, ¿no? Sí, sí, tal cual. En Cuba, a la vez de estar haciendo, por ejemplo, la tesis del máster, que era para lo que tenía que ir básicamente, pues también colaboré con un estudio local de conservación de patrimonio y fui sumando experiencia laboral. En Valencia, a su vez, también colaboré con un profesor del máster que me propuso entrar en su despacho, que llevaba proyectos internacionales, y en los huecos libres que tenía, que no tenía clase, pues iba allí y le echaba una mano. Al final, intentar ganar esos primeros años de experiencia, que son tan complicados para todos al final, y bueno, conseguir, como tú dices, al final tener un poco un currículum completo a la edad de 28 años, porque si no hubiera necesitado mucho tiempo después para poder conseguir un puesto, digamos, adecuado. Todo lo que nos cuentas, en distintos países, con distintos idiomas, lógicamente, lo que también te está permitiendo dominar ya varias lenguas, ¿no? Con lo que eso supone por sí mismo a nivel de oportunidades laborales de cara al futuro. Sí, después, creo que no te lo he comentado, después de Cuba, conseguí una beca que existía a nivel, la ofrecían también a nivel de la Comunidad de Andalucía, que era la beca Leonardo, que la conseguimos bastantes compañeros de Ubrique, gente que eran veterinarios, ingenieros, de todas las profesiones. Y particularmente yo conseguí una para ir a Londres. También me facilitó, bueno, me saqué un certificado, el FED Certificate, antes de ir allí. Y bueno, la verdad que también fue un gran paso para mejorar el idioma, porque al final, por mucho que hayas estudiado el idioma, hasta que no vas al país o tengas que ponerte delante de él y practicarlo cuando realmente le da salida. Bueno, más ahora iremos con lo que es tu trabajo y demás, pero con proyectos que te encargan en distintos países de Europa, evidentemente ahí no valen las medias tintas, ¿no? Tienes que controlar el idioma y además en aspectos especializados, como es tu rama profesional, etcétera, ¿no? Sí, claro, al final un poco te aprendes tu vocabulario técnico y bueno, la verdad que los primeros momentos son un poco complicados hasta que al final te habitúas y ya sigue siendo algo normal en tu día a día. Pues eso en torno, hemos hablado de los distintos pasos en la formación de Manuel, pero como comentamos al principio, a pesar de su juventud, solo 28 años, la verdad es que también tienes una dilatada ya trayectoria profesional, llevas ya varios años además en tu actual puesto de trabajo, pero como nos has venido comentando, en cada una de esas etapas de formación, pues también has tenido tu faceta profesional, ¿no? Sí, bueno, durante todos estos años, como lo que tú dices, yo creo que la clave ha sido un poco intercalar experiencia laboral con formación. De hecho, ahora llevo prácticamente 2 años y medio en mi posición actual aquí en Barcelona y he hecho un MBA, un posgrado y actualmente un máster mientras estaba trabajando. Entonces yo creo que la clave quizás sea no relajarse nunca e intentar siempre dar lo máximo y ir incrementando el currículum conforme vayan pasando los años y no conformarse, entre comillas, con tener un puesto bien. Veo por aquí, por resumir rápidamente, aunque Manuel ya nos ha comentado antes, jefe de obra y project manager en Lieja, en Bélgica. Posteriormente, project manager en Valencia. Lean project manager en prácticas en Cuba. Posteriormente, BIM CAD manager assistant también en prácticas en Londres. Y bueno, pues hasta que llegas a tu actual puesto de trabajo, has estado como project manager y jefe de obra internacional, como autónomo, pero en la actualidad trabajas para la firma textil Mango. ¿En qué consiste tu trabajo? Sí, bueno, como has visto, al final yo intenté desde que salí de la carrera un poco direccionar todo lo que era la salida profesional mía hacia el sector, digamos, de la gestión de proyectos y incluso proyectos internacionales, estudiando idiomas y actualmente a lo que me dedico precisamente es a eso. Me llegan proyectos que en este caso son todos para Mango, que es para la empresa para la que trabajo, y me dedico, bueno, a coordinar todos los departamentos en sí y ya darle salida a los proyectos de creación de tiendas, digamos. Entonces, tiendas ahí hacemos prácticamente por toda Europa y nosotros, particularmente los project managers, llevamos lo que es el control económico de todas esas obras y el control de retrasos y todo lo que son las supervisiones de obra y todos los problemas que existen. Así que serían las tiendas, las diferentes dependencias de Mango en distintos puntos de Europa. Tú conformas un equipo en el que os van destinando a distintos puntos, podemos decir, a distintos países. Sí, correcto. A mí, por ejemplo, me llega un proyecto en Londres, pues tengo que contratar una ingeniería, un arquitecto, buscar un constructor y con todo eso crear un equipo que en cada obra sería diferente porque en cada obra hay, digamos, intervinientes diferentes y con todo eso coordinarlos entre ellos y conseguir que lo que es la tienda, al fin y al cabo, una obra, se termine en tiempo y en coste establecido. Hay que decir sobre esta compañía textil para que trabaja Mango, que cuenta con más de, tú me corriges si me equivoco, más de 16.000 empleados, 1.850 de los cuales trabajan en el hangar de Sing Center y en la sede del Palau de Plegamans en Barcelona. No sé si en alguna de estas dependencias tú trabajas. Sí, sí, precisamente en el hangar es donde estoy. Llama la atención, por ejemplo, por la información que había, que sus trabajadores tienen una media de edad de en torno a los 30 años. Sí, la verdad que es una empresa bastante joven, porque también, bueno, el sector de la moda y tal es un sector bastante dinámico. Y, bueno, yo creo que requiere de personas jóvenes porque pide mucho de uno mismo y, bueno, es un sector también complicado porque va todo muy rápido y también tienes que estar dispuesto a grandes esfuerzos y moverte también bastante a nivel de viajar y que quizás para personas un poco más mayores les es un poco más complicado. Entonces sí, es cierto que la media sí puede estar en unos 30, hay departamentos que son un poco más jóvenes, otros, yo en el mío precisamente soy el más joven, pero quizá la media estará en 35 o algo así. Son unas grandísimas instalaciones que serían un poco el epicentro de Mango, que es una empresa catalana, y desde allí su expansión a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, es la sede central, digamos, a nivel mundial. Después en cada país puede haber alguna pequeña sede, pero sí, funciona bastante global, y en la oficina que estamos ahora en Barcelona puede haber, creo que lo has dicho, en torno a 2.000 personas en una serie de edificios, pero todo englobado dentro del mismo lugar. Así que aquello es una pequeña ciudad, ¿no? Sí, sí, bueno, se conoce también donde estamos porque está Mango allí, y igual que otras oficinas de otras marcas están cercanas y también engloban gran cantidad de personas. Mango tiene más de 2.700 puntos de venta en más de 105 países. Así que la verdad es que es amplio, ¿no?, el escenario para el que podrían llegarte proyectos, ¿no? Sí, la verdad que no solo hay proyectos de nueva apertura, como podrían ser lo que te imaginas, sino que también hay reformas que bueno, son importantes. Recientemente, ahora es el 13 de enero, hace prácticamente una semana, abrimos en Sevilla, en la calle Velázquez, una tienda, por ejemplo, de 3 plantas, con toda la reforma estructural y, bueno, bastante complicado desde el punto de vista técnico, que no solo siempre son tiendas en centros comerciales y bueno, hay trabajos que requieren, que son complejos, vamos. Y uniendo lo que son las firmas textiles, por cierto, con el ámbito inmobiliario y con el que, bueno, pues serían los proyectos de construcción, de ingeniería, de arquitectura, la verdad es que las grandes firmas están yendo en los últimos años muy de la mano de lo que son operaciones inmobiliarias, con grandes edificios en el centro de las ciudades. Lo estamos viendo con, como decimos, con las grandes multinacionales de textiles, ¿no? Sí, bueno, creo que salió el otro día la cifra de que Inditex había ganado prácticamente más con operaciones inmobiliarias que con alguna de sus marcas. Y al final, bueno, lo que son locales en los centros de las ciudades no se devalúan, sino que todo lo contrario, Entonces es un negocio que está en constante regeneración. Uh-huh. Y bueno, incluso se da el caso de que quizás se hace un edificio por parte nuestra para después alquilárselo a la competencia, sí, sí, sí, por decirlo así. Uh-huh. Sí, sí, veía ese dato precisamente porque las grandes firmas, bueno, pues al final cuentan con locales, ¿no? Rehabilitan o adquieren. Y después, ¿verdad?, ¿no?, lo que tú estás comentando, se destacaba, veía una información que destacaba eso precisamente, ¿no?, que al final incluso se dan casos del alquiler a firmas de la competencia textil, ¿no? Sí, sí, al final es otro negocio más. Uh-huh. Que quizás por distintos aspectos no interesa que entrar ahí y se alquila o sale más rentable quizás hacer la estructura y venderle una parte. O la verdad que hay bastante... Yo cuando entré no me imaginaba que fuera tanto. De cara al futuro, Manuel, el objetivo es seguir ampliando conocimiento, imagino, y experiencia en Mango, ¿o hay otros proyectos en mente? Bueno, la verdad que en estos 2 años y medio he aprendido bastante. También como trabajo con gente que normalmente es bastante mayor que yo, pienso que he madurado bastante en este tiempo y... Pero no, tampoco me gustaría conformarme y decir que voy a estar toda la vida aquí, quizás. Estoy abierto a ver nuevos proyectos y también me gusta mucho el ámbito de la docencia. Uh-huh. Si todo va bien, próximamente colaboraré con una de las universidades privadas de aquí de Barcelona. Aunque todavía no he hecho nada, pero espero que pueda colaborar con ellos. Y bueno, y quizás en un futuro también me planteo con ellos hacer un doctorado o algo por el estilo. Recuerdo la edad para las personas que nos estén escuchando, que tiene Manuel 28 años, digo, con toda la trayectoria, el bagaje que hemos comentado ya, y de lo que está hablando un poco, ¿no? De, bueno, pues todos esos proyectos que también tiene en mente. Manuel, que reside, como decíamos ahora mismo, en Barcelona, ¿verdad? Sí, actualmente sí. ¿Qué tal por allí? Bueno, la verdad que muy bien. Yo estamos con todas las vueltas que al final he dado. Me resulta una ciudad bastante cómoda y estoy bastante cerca al final también para volver tanto a Jerez como a Sevilla. Hay bastantes vuelos y no suelen ser caros. Y a nivel logístico es una muy buena ciudad, además de la ciudad en sí que, bueno, por clima y por diferentes condiciones, la verdad que me gusta mucho. Cada vez somos más también. Hay muchos ubriqueños igualmente aquí en Barcelona ya. Al final, bueno, tú haces tu vínculo de amigos de aquí, locales y... Y la verdad que muy contento en ese aspecto. ¿Conoces gente de Ubrique allí, en Barcelona? Sí, sí, la verdad que... Bueno, cada vez me entero de que viene gente nueva y tal. Pero yo creo que ya seremos un grupo importante. En Madrid quizás todavía hay más gente, pero cada vez viene más gente a Barcelona. Y me imagino que en algún caso incluso a lo mejor compañeros estudiantes de su momento... porque, bueno, pues son las generaciones, estas últimas, ¿no?, las que... pues están dando ese salto y buscándose la salida laboral donde se puede en ciudades como Madrid o Barcelona. Sí, yo creo que al final en España, desgraciadamente al final, Madrid y Barcelona se llevará el 80% de las ofertas laborales y bueno, lo que tú comentas, muchos compañeros míos del instituto, cuando hablo con ellos, al final casi todos estamos repartidos Madrid, Londres, Barcelona o ciudades parecidas, pero la verdad que es complicado... Ya quedarse en Andalucía suele ser complicado. Y lo que decías, ¿no? Hablabas, por ejemplo, de Londres. Muchísimos compañeros también, imagino, fuera de España. Nosotros hemos hablado, ¿no?, en este espacio, el personaje, con, bueno, pues una cantidad grandísima de jóvenes que ubriqueños que están en Gran Bretaña, en Alemania, en Italia, en Francia. La verdad es que, bueno, no queda otra. Y ante la crisis, además, en nuestro país... Bueno, pues lo cierto es que habéis sido valientes, habéis mostrado ambición y habéis buscado la vida si ha hecho falta también fuera de España. Sí, bueno, yo creo que también es el momento, ¿no? Que si no se hace ahora... Mm-hmm, también. Habrá que hacerlo. Y aunque a primera vista parezca un esfuerzo y digamos una pena, entre comillas, de tener que abandonar tu lugar de origen, pero yo creo que a la larga, si miras atrás y miras quizás el currículum... que has hecho, quizás forzado o no forzado por las condiciones que había en ese momento, pues dice, bueno, pues quizás he crecido gracias a esa situación, porque quizás si yo hubiera tenido trabajo a las primeras de cambio no hubiera hecho un máster, no hubiera movido, no sé, al final es una inversión que siempre tienes ahí y que yo creo que todo el mundo a la larga lo valorará. Por cierto, Manuel, en Barcelona, ¿algún problema, alguna incidencia? ¿Ves situación más extraña o que haya evolucionado en distinta forma por el tema independentista? Digo, porque es el que más eco, ¿no? Tiene sobre Cataluña, la verdad, a través de los medios de comunicación, que en el día a día imagino que a lo mejor no se nota tanto, o sí, no lo sé. ¿Cómo ves la situación allí? No, la verdad que esta pregunta me la hacen cada cierto tiempo porque yo muchas veces me sorprendo de los comentarios que dicen, porque yo estando aquí, la verdad que tengo la misma sensación que si estuviera en Madrid, por decirlo así. No percibo para nada eso que quizás en los medios se mueve o que quizás llega a Andalucía. Quizás también es a mi nivel, en la empresa en la que estoy y tal, tampoco quizás le dan importancia a este hecho, pero quizás en otros trabajos sí que es un poco más complicado. ¿Y tampoco? A mí la verdad que a nivel mío no me han obligado, digamos, a saber catalán. Y hombre, aunque algunas veces sí que coincide que compañeros de trabajo entre ellos hablan y tal, pero no me parece para nada excluyente en ese sentido. Y en el día a día tampoco, ¿no? Ningún tipo de problema. No, ya te digo, en el día, dice fuera del trabajo. Sí. La verdad que he vivido ya en dos o tres sitios de Barcelona, en diferentes barrios, y la verdad que ninguno ha tenido ningún problema. Como mucho puede ser alguien que te hable en catalán y no te quiera hablar, pero eso es algo muy extraño. Y al final los que llevamos tiempo aquí, catalán, al final lo terminas entendiendo y le contestas en castellano y no va más. Y de todas formas esas son cuestiones puntuales de educación de cada persona, porque se supone que si tú sabes varios idiomas tienes que contestar en el idioma en el que te están preguntando, pero no es algo que se pueda generalizar a una comunidad ni estar todo el día bombardeando y machacando. No, yo también creo que quizás Barcelona es muy cosmopolita y, también, claro. Y hay gente, hay italianos, franceses, hay un poco de todo, entonces yo creo que en ese sentido mucho más abierta. De hecho, cuando hay votaciones, normalmente en Barcelona es donde menos sale el índice de independentismo. Quizás en los pueblos del interior, bueno, quizás es un poco más, será un poco más esta situación. Pero la verdad que en Barcelona, ciudad y a nivel laboral no afecta, al menos en mi caso. Y además, como tú decías anteriormente, por su ubicación, Barcelona, la verdad es que para moverte por Europa, para que te envíen, es un lugar geoestratégico para poder estar rápidamente en esas localizaciones donde te puedan enviar, ¿no? No, claro, eso es una de las cosas. Por eso hay tantas empresas también localizadas aquí, incluso extranjeras, porque la verdad que la conectividad que tiene con el resto de Europa es increíble. Y si te plantas en Italia o en cualquier punto en menos de una hora. Sobre todo ese recorrido que hemos comentado, Manuel, ¿qué lugares te han llamado más la atención? ¿Que haya trabajado? Sí. Incluso, bueno, a nivel formativo, los lugares que has visitado por formación o a nivel profesional, ¿cuáles te han llamado más la atención? ¿De dónde te has traído a lo mejor, bueno, pues una experiencia más especial? Hombre, yo creo que quizá la que más me marcó fue Cuba. Por el hecho de que, bueno, también coincidió que fue la primera experiencia con el tema de la fotografía, que tampoco me lo esperaba, era simplemente un hobby que hacía y en ningún momento lo había considerado como algo más. Y también coincidió que pasó un huracán en ese momento y, bueno, vivimos en condiciones un poco complicadas durante un tiempo. Entonces fue algo que quizás aquí es difícil que pase, o encontrarte en esas situaciones, y bueno, valora muchas cosas que tenemos aquí que quizás en el día a día no le damos importancia. Es lo que te iba a comentar, ¿no? Siempre viene bien ese tipo de experiencia para ver lo que se da por hecho, lo que se tiene y no se valora. En lugares como Cuba, imagino que evidentemente con las carencias que pueda tener, ¿no?, a nivel social, a nivel económico, las personas allí, por la trayectoria histórica, por el embargo, etcétera, Lo cierto es que eso, imagino que al final además es un acicate y te sirve para crecer como persona y lo que tú decías, ¿no? Bueno, valorar lo que después se tiene, ¿no? Sí, al final, bueno, te das cuenta cuando, yo creo que cuando no salimos y tal, lo normal es lo que ya tenemos diariamente, y cuando vas a ciudades de estas que quizás están un poco menos desarrolladas y tal, te chocan ciertas cosas que para ti son normales y que para ellos quizás son un añadido o algo muy especial. Mm. Ya sea tema de comida o, no sé, agua caliente, cosas de este tipo que no nos planteamos quizás aquí. Mm. Te has referido, ¿no?, a esa otra vertiente de la que queremos hablar con Manuel, y es la de esa afición y también vertiente profesional de la fotografía. La gran afición de Manuel, que además constituye otra vertiente más, como decimos, en el plano profesional, porque ya has participado, ¿no?, en importantes exposiciones. Una afición por la fotografía que te llega pues a través de tu padre, ¿no?, Manuel Villanueva Melgar, que todos conocemos. Sí, sí, bueno, la verdad que el fotógrafo principal es él. Yo la verdad que he ido haciendo cosas que me gustaban en el arte fotográfico, y al final ha resultado que, bueno, ha cuajado en algunos sitios y como tú dices, ya, bueno, ha estado en Cuba, recientemente en México, aquí en Barcelona en alguna galería también, y la verdad que contento, bueno, de poder llevar en el plano profesional lo mío y paralelamente esta afición que también da su fruto. Mm-hmm. Tu padre, que en ese sentido, bueno, pues lleva décadas, aparte de su ámbito profesional, pues dedicándose a la fotografía, y ha sido premiado y conocido fuera de nuestra localidad en numerosos lugares, ¿no? Sí, sí, bueno, mi padre ha conseguido bastantes premios internacionales, incluso tiene dos medallas FIA, que es prácticamente la máxima distinción a nivel internacional, lo que pasa que quizás incluso se conoce tanto, pero bueno, lo que ha conseguido es bastante complicado. Uh-huh. Yo al final, bueno, intento compaginarlo sin que me suponga tampoco demasiada presión, entre comillas, e intentar disfrutarlo lo máximo posible. Háblanos de tu fotografía, porque creo que recoge mucho de otra de tus aficiones, que es la de viajar, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, al final el hobby lo intenté, salió un poco por medio casualidad, interés y tal, y de todos los viajes que iba haciendo, la verdad que intento fotografía y de vez en cuando las utilizo en alguna de las exposiciones. En nuestra localidad pudimos conocer tu trabajo en una exposición conjunta con tu padre hace poco más de un año, en diciembre de 2015. De hecho, nos acompañaste aquí en Radio Ubrique para informar al respecto. No sé si ha sido la única exposición por el momento aquí en tu localidad, ¿no? No, hice, bueno, fue la primera con mi padre, que fue un poco la idea de hacer algo conjunto y tal, que, bueno, a nivel también sentimental era algo, no ssé, que era bonito. Pero anteriormente sí, que cuando volví de Cuba, hice en el 2013, creo recordar, en el Museo San Juan de Letrán también, hice una entera íntegramente de Cuba. Exposiciones, digo, bueno, que también allí mismo, en Santiago de Cuba. Digo, como así, en el desde una perspectiva más internacional, y más recientemente, como nos comentabas, en Puebla, en México, creo que como único participante español, además de esa muestra. Eso fue a finales de noviembre. Sí, ahora recientemente, a finales de noviembre, como bien dices, fue el Festival Internacional de Fotografía, y bueno, la verdad que creo que sí que fui el único español, pero dentro de varios países invitados, creo que estaba Argentina, Israel. Y bueno, tuve la oportunidad de colaborar con una exposición que la idea ahora es que se quede en México un tiempo, y precisamente hoy me habían confirmado que quizás ya tenemos noticias de que tenemos una nueva sede para ponerlas. A pesar de que me imagino que será complicado con las obligaciones laborales, pero Manuel, ¿qué proyecto fotográfico tienes en mente? Bueno, un poco, digamos, profesionalizar todo lo que también tengo hecho, porque muchas veces se me hay tanto material que va pasando, no me da tiempo de, digamos, de gestionarlo bien, y habíamos planteado quizás hacer una página web un poco más formal, también en la que pueda quizás entrar mi padre, pero bueno, también requiere bastante tiempo de prepararlo, y no solo la página web, sino el contenido. Y bueno, la verdad que como también llevo bastantes cosas por delante a nivel laboral y con temas de formación, a ver cómo va surgiendo. La verdad es que en Ubrique hay muchísimos pintores, y también ha ido creciendo el número de aficionados a la fotografía, no solo en Ubrique, imagino que esto es algo, además, en numerosos puntos, sobre todo unido, ¿no?, a las nuevas tecnologías, los nuevos dispositivos y las posibilidades que ofrecen, y me imagino que eso lo notarás, ¿no?, la gran afición, el gran número de personas aficionados al mundo de la fotografía. Sí, yo creo que al final se ha facilitado lo que es el acceso a prácticamente todo el mundo, porque ahora con un teléfono móvil prácticamente ya puedes hacer una foto, si tienes la idea en la cabeza. Y bueno, lo complicado realmente es que el número de fotografías ha aumentado. Sí, sí. Por 10. Entonces, para hacer algo y que lo publiquen o vender incluso, es bastante complicado por el gran número de otras fotografías que hay en el mercado. Entonces, bueno, se ha facilitado el acceso a ella, pero la verdad que se ha complicado lo que es a nivel interno el competir y un poco el darle importancia a tu trabajo. Bueno, le hemos hablado de esas etapas por tu formación, de tu trayectoria profesional, también de esa afición a la fotografía. Todo esto hará que pase muy poco tiempo en nuestra localidad, imagino. Desde la distancia, ¿qué es lo que más se echa de menos? Bueno, al final la familia y amigos, ¿no? Al final la gente es con lo que te has criado y has vivido prácticamente toda tu infancia, es lo que más te marca. Imagino que bueno, pues sobre todo también el ambiente, ¿no?, de pequeña población, distinto a lo que son grandes ciudades en las que estás acostumbrado a trabajar, ¿no? No, sí, claro. Después, muchas veces, cuando voy, parece que estoy en otro mundo, ¿no?, porque va todo a otro ritmo, mucho más tranquilo. Y la verdad que sí que me gusta. Voy varias veces al año y intento coincidir también en las fechas como Navidades y tal. Nunca... Siempre he vuelto y la verdad que, bueno, es bonito volver y volver a reencontrarte con la gente. Y recientemente, ¿no? Creo que estuviste por aquí en Navidades, precisamente, ¿no? Sí, sí, hace, bueno, estas últimas Navidades y ahora he podido escaparme también el pasado fin de semana. No sé, ¿cada cuánto vienes por aquí? Nos decías que es cierto que tienes la facilidad de que de Barcelona, Sevilla o Jerez, pues es relativamente sencillo, ¿no?, encontrar vuelo. Sí, la verdad que de aquí salen varios vuelos al día, tanto a Sevilla como a Cádiz. No sé, quizás unas 5 veces al año, 4 veces al año. Y me imagino que tus padres dirán que son pocas, que intentes coger más aviones, ¿no? Bueno, sí, también ahora ellos quizás muchas veces vienen y entre una cosa y otra, pues prácticamente cada 2 meses nos estamos viendo. Lo hemos comentado muchas veces, ¿no?, con otros participantes de este espacio, que las nuevas tecnologías afortunadamente también hacen, ¿no?, que la comunicación sea diaria, sea constante, a diferencia, ¿no?, de lo que pudiera ocurrir décadas atrás, ¿no? No, sí, claro, al final no sientes la distancia. Y prácticamente aquí en Barcelona, ya te digo, estamos a 1 hora y media de casi de vernos, porque... Todo lo que hemos comentado con ese currículum tan destacado, ¿no? A pesar de la edad con la que cuenta Manuel, 28 años, como hemos destacado, está claro que, bueno, todo ello no llega porque sí, sino que para ello estás teniendo que dedicar un gran esfuerzo personal de sacrificio con un buen número de horas al día, imagino, ¿verdad? Sí, al final, bueno, me planifico de forma que parte de ese tiempo libre lo destino a esos proyectos personales, como puede ser la fotografía o la formación, y bueno, intento llevar todo un poco por delante sin llegar al punto de, digamos, de agobiarme demasiado, sino como la fotografía es un hobby, intento no darle intento darle la importancia de un hobby también, porque si no, al final es complicado llevarlo todo. Y antes de ir finalizando, Manuel, y teniendo en cuenta, ¿no?, tu experiencia, abriéndote camino a nivel profesional fuera de Ubrique, me gustaría que a esos jóvenes de nuestra localidad que nos estén escuchando en estos momentos les dieses algún consejo. ¿Qué les dirías a esos estudiantes que tienen la gran incertidumbre, ¿no?, de contar con una salida laboral una vez que finalicen sus estudios? Bueno, yo creo que lo principal es estudiar lo que te guste, porque si no, si al final estás estudiando, te vas a dedicar a algo que no te guste tarde o temprano, lo vas a dejar o no le vas a poner el empeño suficiente, por lo que lo principal creo que sería empezar por ahí. Y después creo que una parte importante, que quizás es la que muchas veces choca, es cuando se encuentra el primer puesto laboral y se ven las condiciones. No sé, mucha gente dice, bueno, si voy a trabajar por 500 euros, por 800, no me merece la pena irme de aquí y tal. Pero yo creo que hay que mirar un poco más allá y no pensar que vas para ganar 500 sino, o cualquier otra cantidad, sino es una inversión que durante quizás uno o dos años vas a tener que hacer para conseguir esos primeros años de experiencia que son tan cotizados, que seguramente después te den pie a acceder a un trabajo un poco más digno. Así entonces, que bueno, yo creo que el miedo ese que se tiene de o quizás la comodidad de decir, bueno, para esa cantidad quizás no me merece la pena irme. Yo creo que quizás hay que mirarlo de otra forma y pensar a un poco más a largo plazo, y quizás de ese puesto que no te merece la pena sale otro y van saliendo muchas más cosas por el camino. Además, por lo que nos has estado comentando, algo que ha llevado a rajatabla es intentar mantener la formación continua, ¿no? Nunca estancarte y aprovechar todas las horas que tiene el día, además de tu trabajo, siempre buscando algo en lo que mejorar en cuanto a formación, ¿no? Sí, bueno, ya particularmente a mí me gusta, bueno, también ir encaminando cada vez más mi perfil profesional hacia la gestión de proyectos. Entonces, bueno, hago muchos cursos, he hecho máster y tal, y también para darle valor a ese currículum, porque también mientras vayas acumulando, también además de tu experiencia laboral, tienes más seguridad en ti. Si mañana falla esto, pues más rápidamente podrías encontrar cualquier otra cosa, o si decides moverte de ciudad, tienes más herramientas para encontrar. Creo que al final lo que te da toda esa formación, al fin y al cabo, es libertad. Dentro de su currículum, no lo hemos comentado anteriormente, pero fíjense, más de 25 proyectos en 8 países de 2 continentes, más de 12 millones gestionados por Manuel, con además grandes resultados en lo que se refiere a la puesta en marcha de esos proyectos en todos los puntos que hemos comentado, en todos los lugares a nivel europeo. Con solo 28 años, Manuel Villanueva Rodríguez, que sirve de ejemplo, de grandísimo ejemplo y de referencia, debe servir desde luego para los jóvenes estudiantes que nos estén escuchando. Otro consejo, seguro, Manuel, el de los idiomas, el de intentar desde luego dominar el mayor número de lenguas posible, porque está claro, por sentido común, esto abre muchísimas puertas, ¿no? Sí, al final yo creo que la gente joven, para que nos contraten, tenemos que ofrecer un valor añadido y con la experiencia no podemos combatir, porque todavía no la tenemos. Entonces, yo creo que con ganas, con idiomas y con una buena formación es como podemos hacer frente a esos primeros puestos de trabajo. Y esos idiomas, bueno, yo creo que el inglés es básico al final. Y después, no sé, depende de que también cada sector, si quizás el francés o quizás en ingeniería el alemán. Depende también cada uno, quizás hacia donde quiera enfocar su carrera. Pero bueno, al final, por mucho que estudies, también yo creo que hasta que no te enfrentas a él profesionalmente y digamos, tienes que ir a ese país y trabajar en ese idioma y tal, yo creo que no se consigue quizás la soltura necesaria. Incluso muchas veces los exámenes previos muy rígidos y te piden una formación un poco muy laboriosa, digamos, o mucho de estudio, y quizás a nivel práctico no hace falta tantas complicaciones, digamos, y hay que ser un poco más práctico, pero se nota cuando quizás solo has estudiado ese idioma a que cuando lo has utilizado laboralmente. el problema también después sucede que no siempre se da la oportunidad laboralmente de trabajar con él. Muchas veces te piden, no sé, francés o inglés y a la hora de trabajar no lo tienes que utilizar. Entonces, es complicado, digamos, mantener el nivel de idioma siempre a un nivel alto, porque incluso, bueno, a mí y a todo el mundo yo creo que le pasa que si llevas un tiempo sin utilizarlo, pues es normal que se te quite la soltura. Y pero bueno, yo creo que para la gente que está empezando le tienen que dar una importancia vital, vital, porque a los jóvenes precisamente no, lo que nos piden es eso. Manuel, para los amigos, para la familia que te está escuchando ahora mismo, estamos ya finalizando, ¿qué le dirías desde allí, desde Barcelona? Bueno, que un fuerte abrazo y que nos vemos pronto, que cada cierto tiempo voy para allí y creo que siempre, bueno, siempre me acuerdo de todos. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Manuel Villanueva Rodríguez, ingeniero de edificación, máster en gestión de proyectos, fotógrafo freelance. Todas estas perspectivas profesionales, además de su trayectoria formativa, las hemos repasado hoy aquí en el personaje. Como decimos, seguro que lo han comprobado, un joven de solo 28 años, que la verdad es que transmite, desde luego, muchísima más madurez, parece que tiene más edad, porque bueno, pues ya ha ido recorriendo diferentes países, la verdad es que he tenido que sacarse las castañas del fuego desde fuera de nuestra localidad y bueno, pues tiene ya una dilatada trayectoria tanto a nivel formativo como profesional. Manuel, que muchísimas gracias de verdad por habernos ofrecido este tiempo, por habernos acompañado aquí en el personaje y el mayor éxito para tus futuros proyectos a nivel profesional y también dentro de lo que es esa afición, ¿no?, de la fotografía, y seguro que estaremos en contacto próximamente por exposiciones y por iniciativas en ese sentido. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad también y espero que les sirva a muchos jóvenes para que se inspiren, hombre, y si necesitan algo, pues que contacten conmigo y si les puedo ayudar, pues... Pues ahí queda, con ese ofrecimiento nos vamos a quedar. Manuel Villanueva Rodríguez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego.